son I never had. He sailed without a map. This is a song for that kid. This is a song for that tailor who stitched up my old hands before I broke it out. Son, this is a song for a sailor, the best I ever had. He sailed without a tardes. Estamos aquí en La Mosca en la Radio, nuestro programa número 49 ya. Y estamos hoy completamente en vivo en las instalaciones de tu radio online en el corazón mismo de la colonia Anáhuac. En este programa de hoy, que es 15 de marzo del año 2011, y es el último programa de los cinco que hicimos con las 100 canciones más una canción del 2010. Al fin llegamos al final del recuento. No pudimos hacerlo cada semana por diferentes circunstancias, pero bueno, si después los buscan más adelante en la página de La Mosca, van a ver que van a estar ahí los cinco como podcast para que puedan escuchar estas 100 canciones más una canción de todo tipo de géneros relacionados con el rock. Y hoy, como les dije, vamos a escuchar 20 canciones más, las 20 últimas de esta serie, y vamos a incluir una de una banda mexicana. Entonces, bueno, espero que les guste. Abrimos con Smashing Pumpkins, fue lo primero que escuchamos. A los Smashing Pumpkins, esta banda de Chicago, surgida en Chicago en 1991, que el año pasado iniciaron un disco que siguen haciendo, y porque suben canción por canción en internet, en su página, en su sitio, el sitio de los Smashing Pumpkins. La canción se llama Song for a Son, canción para un hijo. No sé si Vero Massa, que me acaba de mandar saludar, espero que... Bueno, que acaba de decir me gusta en Facebook del programa. Si está escuchando, Vero, se la dedico a ella, que fue mamá hace poquito. Song for a Son. El disco se llama Tear Garden by Kaleidoscope. Y como les digo, están subiendo, ahorita creo que llevan subidas 8 canciones. El año pasado subieron 2, esta y una más. Y ya llevan este año subidas otras 5 o 6. Entonces es un experimento muy interesante el que está realizando la banda. Me imagino que después lo harán como disco, ya no digital, sino como un objeto material. Y después escuchamos con los Deftones la canción Diamond Eyes, que es el mismo nombre del álbum que grabaron en el 2010. Como les dije, estamos oyendo puras canciones grabadas el año pasado. Y los Deftones, este grupo de Sacramento, California, que es como el antecedente de muchas bandas que vinieron después, como Tool, como Korn, como Incubus, como Limp Bizkit, incluso como Helmet. Y este álbum, Diamond Eye, Ojo de Diamante, es en homenaje al bajista Shi Sheng, que tuvo un accidente muy fuerte que prácticamente lo retiró, no sé por cuánto tiempo, de cualquier actividad, y grabaron este disco con otro bajista sustituto. Y la canción, que es la que da nombre, es en homenaje justamente a Shi Sheng, como se llama el bajista. Es un buen disco de los Deftones, realmente es la primera cosa, digamos, más o menos metalera que hemos metido en esta serie de canciones. Hoy vamos a incluir un par más, no exactamente de metal, pero sí de rock duro, digamos. Las dos siguientes canciones con las que continuaremos es un género completamente distinto. Esto está mucho más cercano al soul, a la música soul. Son dos cantantes mujeres. La primera es Erika Badu. Erika Badu, cuyo verdadero nombre se los voy a leer, es Erika A.B. Wright. Nació en 1971 en Dallas, Texas. Ella debutó en el 97 con un disco que se llama Batuism, que es un juego de palabras con budismo y con su apellido Badu. Y es un disco extraordinario realmente. Ella combina el soul con un poco de hip hop y de rhythm and blues. Y sin embargo, en este 2010 grabó un álbum que se llama Return of the Ankh, donde maneja mucho la ciencia ficción y muchos efectos de sonido dentro de la grabación. Algo que también hace la siguiente cantante que vamos a escuchar, que es mucho más joven, que es Janelle Monáe, quien grabó su álbum The Ark Android del año pasado. Para mí, uno de los dos mejores discos del año pasado, hay modo de ver. Ya dedicamos un programa también en el 2010 a este disco, lo tocamos completo con Janelle Monáe. Entonces hoy vamos a escuchar un tema de ella también. Entonces vamos con la música. Vamos a escuchar primero ahorita les digo los nombres bien de las canciones, porque ya aquí he revuelto todo el guión y ya no encuentro. Aquí está. Es 20 Feet Tall, 20 pies de estatura, con Erika Badu, se llama la canción. Y Dance or Die, Baila o Muere, con Janelle Monáe de su disco The Ark Android. A ver qué les parece. She's become shadows in your light. Did I do to make you fall Then you built a wall, a 20-foot wall, so I couldn't see. Blossom. dumb, full of ignorant men. Just keep rebelling away. You got a dream in a way. Because the weatherman, you're singing and creating your weather. This man wants to see your jubilation. And that man wants to see emancipation. And then there is a man who wants a stronger nation. But you see, we really got to, and I think that we ought to protect the mind from degradation. Sowing the seeds of education. They run from us, so we the dangerous. There's a horn on the streets, he has to fix me down to die. Esto fue 20 Feet Tall con la gran Erykah Badu y Dance or Die con la no menos buena Janet Monáe. Dos mujeres geniales, ambas souleras, ambas de raza negra, con cierta diferencia de edades, pero realmente muy, muy, muy talentosas. Estamos conectados por medio de Facebook, por medio de Mivo, entonces pueden ahí ustedes, bueno, en mi Facebook personal, García Michel. Y en el Mivo de tu radio online. Y ahí nos pueden dejar algunos mensajes. Como ya nos han llegado un par, por ejemplo, Eduardo Olivares, que dice que nos escribe: saludos desde La Ribera. Estábamos aquí dudando si era de La Ribera Maya o de La Ribera Nayarita, pero imagino que. Supongo que no es de Santa María La Ribera, pero sí es de La Ribera de La Ribera de San Cosme. Debe ser de La Ribera Maya. Un saludo, dice que. Y nos manda saludos y que siempre quiso. Mandar un texto para La Mosca, pero como Eusebio Rubalcaba escribía sus sentimientos, entonces ya no lo hizo. Y también otro de Ricardo, que dice que está en Facebook y que dice que hay buen programa. Y por el lado de Facebook nos llegó un mensaje de Carla Corina, que dice: me encanta 20 Feet Tall. Entonces por ahí podemos comunicarnos, a ver qué les va pareciendo el programa de hoy dedicado a estas canciones del año pasado, las últimas 20 de las 101 que hemos tocado. Hoy son las últimas 20. Y pues vamos directamente con otras dos. The Blackest Lily es una canción de Corinne Bailey Rae. Corinne Bailey Rae es una cantante también muy joven. Ella es de raza negra, solo que ella es británica. Ella nació en la ciudad de Leeds, Inglaterra, en 1979. Y ya es su segundo álbum este que sacó el año pasado y del cual vamos a tocar una canción que se llama The Blackest Lily. La no sé si Lily es una flor, no sé si lirio será, no sé, puede ser. Dice el más negro lirio sería quizá la traducción. Una canción muy, muy bella. Y enseguida vamos a escuchar a otra cantante también, pues no sé si es de raza negra ella o no, o es mulata, Martina Topley Bird. Pero ya no, ahí ya no está tanto la música soul, sino ella está mucho más emparentada con el trip hop. Martina Topley Bird es esta cantante, esta voz que se empezó a escuchar desde los primeros discos de Tricky, el gran músico, compositor que estuvo en Massive Attack y después se volvió solista y que el año pasado hizo un gran, gran disco y vamos a escuchar una canción de él también enseguida, un poquito más adelante, en el siguiente bloque. Entonces vamos a escuchar estos dos temas. Con Corinne Bailey Rae vamos a escuchar The Blackest Lily y con Martina Topley Bird, una canción muy bonita, muy tierna, que se llama Baby Blue. Appetites For you in the night, I wake up hard to breathe in. No peace, you're calling to me in my dreaming. Baby blue, I don't know what to do when you're cold to me. Baby blue, I never really knew I belong to you. Though each last chance will rush up to meet me and fade, the love will remain. Resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Hola, ¿cómo están? Soy Ben Ibarra. Leer es un gran pasatiempo. Yo creo que uno de los mejores. Empiecen por un tema que les llame la atención. Busquen un libro o tal vez una revista y hasta el periódico puede ser. Leer te enseña, te motiva, te distrae, te divierte. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Body Grab, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43-33-0010. La Mosca en la Radio. El programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Jordi Rosado, conductor. Leer para mí es relajarme, es ser espectador de cosas inimaginables. Me encanta leerle a mis hijos. Cuando compartes con tus hijos 20 minutos de lectura al día, ellos imaginan, aprenden y se divierten. Diviértanse leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Ovni todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues ya estamos de regreso en La Mosca en la Radio, ya vamos la primera cuarta parte del programa y vamos a seguir oyendo música del año pasado. Olvidé decir que en el disco de Martina Topley Bird lo produjo Damon Albarn, el líder de Blur y de Gorillaz y de tantos proyectos, y él produjo este disco. Las canciones de este álbum son canciones que ella ya había grabado en sus dos álbumes anteriores, solamente que la idea que tuvo Albarn fue volverlas a cantar, pero con, digamos, como desnudándolas de sus instrumentaciones originales y usando muy pocos instrumentos. Si se fijaron, en este tema solamente se oía una especie de ukulele, más bien un ukulele que una mandolina, y algunos efectitos ahí como de marimbita de infantil, una cosa así. Entonces esa fue la idea de este álbum. Como les decía, Martina Topley Bird se le conoce mucho más como intérprete de trip hop, y de trip hop son los dos temas que vamos a escuchar a continuación, de a dos álbumes aparecidos el año pasado. El primero es de un grupo, quizás uno de los dos grupos, digamos, emblemáticos del trip hop, que es Massive Attack, que vino a México también. Esta banda surgida en la ciudad de Bristol, que es la cuna del trip hop, en el año 87, y que el año pasado grabaron un álbum que se llama Heli Gold, en el que Robert De Naya y Neil Davidge, que son los dos integrantes principales de Massive Attack, invitaron a varios cantantes para que hicieran voces en diferentes temas, entre ellos el propio Damon Albarn estuvo allí, estuvo la hermosa Hope Sandoval, esta mujer que tiene una voz tan suave, tan sugerente, estuvo el cantante de Elbow, Guy Garvey, y también estuvo me cuesta trabajo decir su nombre, Tunde Adebimpe, de TV on the Radio. El álbum es muy bueno, Heli Gold, a mí me parece un gran disco, y de él vamos a escuchar el tema Psique, y enseguida vamos a escuchar un tema de otro gran exponente del trip hop, que es Tricky, donde justamente el que fue, digamos, el descubridor de Martina Topley Bird. Y de Tricky vamos a escuchar un tema que se llama Murder Weapon, que viene en su álbum Mixed Race, que también se grabó el año pasado. Otro gran, gran, gran disco, el Mixed Race, para mí uno de los grandes discos del año pasado. Es más, si me apuran mucho, yo pondría como mejor disco el de Tricky que el de Massive Attack. Entonces, creo que son dos temas, a lo mejor estoy diciendo algo que a muchos les parecerá un pecado, pero un sacrilegio, pero bueno, ese es lo que yo pienso. Y vamos a escuchar Psique con Massive Attack y Murder Weapon, Arma Mortal, con Tricky, dos grandes temas trip hoperos del año 2010. Smile. Food fue Psyche con Massive Attack y Murder Weapon con Tricky, dos temas bastante diferentes entre sí. Y bueno, seguimos recibiendo algunos saludos, sobre todo por Mivo. Dice el Cerdo Abismal, le mando un saludo, dice: buena selección de rolas, aunque personalmente prefiero el disco de Massive Attack al de Tricky, me parece con un poco más de feeling. Saludos. Es lo que te digo, pues es cuestión de opiniones. A mí me parecen muy buenos ambos, o sea, no quiero, tampoco es competencia. Entonces creo que los dos son muy disfrutables y para quien nos gusta el trip hop, pues también creo que sí. También Luis Flores de Aguascalientes nos dice, bueno, nos manda un saludo para Luis, a la bellísima ciudad de Aguascalientes, que tan buenos recuerdos me trae. Siempre las 4 o 5 veces que me he ido muy bien allá. Alguna vez tocamos en el Teatro Aguascalientes con los Pechos Privilegiados en un festival de blues y fue una experiencia increíble. Es un teatro maravilloso el Teatro Aguascalientes. Es como una versión un poquito a escala, sin que sea peyorativo, del Auditorio Nacional. Lo hizo el mismo arquitecto del auditorio, o tiene la misma estructura, entonces, aunque caben nada más que me parece que 1,500 personas, pero es un lugar maravilloso y bueno, Aguascalientes es una ciudad bellísima. Un saludo para allá también. Y bueno, estamos, de hecho nos traigan otro mensaje, déjenme ver de quién es, aprovechando para saludar. Ah, dice, yo te vi, dice Luis Flores, creo, sí dice eso, dice, chido el programa, muy fina la música, y lo dice Sabludovsky, no sé qué quiere decir con lo de Sabludovsky, pero bueno, o será que le mandan un saludo a Abraham Sabludovsky o a Jacobo, quién sabe. Bueno, vamos a seguir con la música, y del trip hop vamos a pasar al hip hop. No solamente es un cambio de una de las palabras, sino que también musicalmente es un cambio fuerte. El año pasado hubo dos buenos discos, bueno, hubo varios, pero los digamos que uno que del que muchísimas revistas lo dieron como el mejor disco del año, incluso abarcando todos los géneros, fue el disco de Kanye West que se llama My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Me parece un disco muy bueno, yo no lo pondría como el mejor del año, pero para muchas revistas así fue. Y es un estupendo disco del que vamos a escuchar una canción que se llama Gorgeous, o Gorgeous sería la pronunciación, perdón. Gorgeous. Y un disco que a mí me gustó más, de hecho, es del grupo The Roots, Las Raíces. The Roots, esta banda de Filadelfia, que hizo un gran disco el año pasado, un disco de hip hop con invitados buenísimos. Entre ellos está, por ejemplo, las cantantes de los Dirty Projectors, hacer una canción buenísima. No la vamos a tocar hoy, pero Dirty Projectors, que es un grupo tan del rock que llaman indie o del rock alternativo, los supieron colocar muy bien como haciendo hip hop. Bueno, esta gente como ¿cómo se llama? Como Joanna Newsom, por ejemplo, esta cantante también, que como que no tiene nada que ver con el hip hop, esta cantante. Ya el pasado programa tocamos a Joanna Newsom, de hecho, esta mujer que canta con su arpa, muy en el estilo un poco de Kate Bush. Y el tema que vamos a escuchar de The Roots se llama Dear God, querido Dios. Y ahí la acompaña este grupo de folk que se llama Monsters of Folk. Van a ver qué pieza más bella. Y como es una canción así solemne y hermosa, yo la quiero dedicar al espíritu de Rita Guerrero, que pues, desgraciadamente falleció el pasado viernes del cáncer que padecía, el cáncer de mama. Pues digo, todo el mundo sabe de este fallecimiento de Rita. Yo tuve la oportunidad, yo la conocí desde el año 95 y más o menos, no voy a decir que era una gran amistad la que teníamos, pero sí nos conocíamos y llegué a entrevistarla varias veces, llegué a estar en su casa, una linda persona, muy sencilla, muy, muy sensible, muy talentosa. Bueno, ¿qué podemos decir? Santa Sabina. Yo siempre cuando me preguntan, ustedes saben que yo soy crítico del rock nacional, pero cuando me preguntan qué grupos te gustan de rock que se hace en México, invariablemente menciono a Santa Sabina como una de las bandas que a mí en lo personal me gustan muchísimo. Y bueno, Rita era parte fundamental. Sin Rita no existe Santa Sabina, simplemente. Entonces quiero dedicar esta canción Dear God de los Roots, aunque es un hip hop y no tiene que ver con lo que Rita cantaba, tanto con Santa Sabina como con el ensamble Galileo, pues yo se lo quiero dedicar a la memoria de Rita Guerrero, que sé que por ahí anda rock and rolleando y bueno, finalmente también ya, aunque es doloroso, pues ya también ya no está sufriendo lo que estuvo padeciendo este cáncer. Gorgeous, con Kanye West y Dear God con The Roots, con lo que cerramos la primera parte del programa. No. chances. The devil dances and eventually answers to the call of autumn. All them falling for the love of balling. Got caught with 30 rocks, the cop looked like Alec Baldwin. Inner century anthems based off inner city tantrums, based off the way we was branded. Face it, Jerome get more time than Brandon. And at the airport, they check all through my bag and tell me that it's random, but we stay winning. This week has been a bad massage. I need a happy ending and a new beginning and a new fitted. And some job opportunities is lucrative. This the real world, homie, school finished. They just stole your dreams, you don't know who did it. I treat the cash the way the government tree says. I won't be satisfied till all my niggas get it. Get it? Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so why you playing? I'm saying I will never, ever let you live this down, down, down. It's hip-hop, just a euphemism for a new religion. The soul music of the slaves that the youth is missing. But this is more than just my road to redemption. Malcolm West had the whole nation standing at attention. As long as I'm in polo smiling, they think they got me. But they'll try to crack me if they ever see a black me. I thought I chose a field where they couldn't sap me. If a nigga ain't shooting the jumps, I run and attract me. But this pimp is at the top of Mount Olympus. Ready for the world's games, this is my Olympics. We make them say, oh, cause the game's so pimpish. Choke a South Park writer with a fish stick. I insisted to get up off of this dick. And these drugs, niggas can't resist. They remind me when they try to have Ali enlisted. If I ever wasn't the greatest nigga, I must have missed it. Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so why you playing? I'm saying I will never, ever let you live this down, down, down. I need more drinks and less lights. And that American Apparel girl in just tights. She told the director she trying to get into school. He said take them glasses off and get in the pool. It's been a while since I watched the tube, cause like a Crip said, I got way too many blues for any more bad news. I was looking at my resume, feeling real fresh today. They rewrite history, I don't believe in yesterday. And what's a black beetle anyway? A fucking roach? I guess it's why they got me sitting there fucking coach. My guy said I need a different approach, cause people is looking at me like I'm sniffing coke. It's not funny anymore, try different jokes. Tell them hug and kiss my ass, X and O. And kiss the ring while they at it. Do my thing while I got it. Play strings for the dramatic ending of that whack shit. Act like I ain't had a belt in two classes. I ain't got it, I'm coming after whoever who has it. I'm coming after whoever who has it. You blowing up, that's good, fantastic. That, y'all, it's like that, y'all. I don't really give a fuck about it at all. Cause the same people that try to blackball me forgot about two things, my black balls. Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so why you playing? I'm saying I will never, ever let you live this down. Tim's has lived in lenses, kid Armani suits, fresh fruits, Bally boots and Benzes. Counting up, smoking, one cuff, live as a red jag, a Louis bag, grabbing the blunt, fuck it, steam about 101 L's. Kites off the jail, spying sweats, running up in Stetson. Nigga had game was special, it matched every black pair of Nikes, throwing dice for decimals. The older head, bolder head, would train a soldier head, make sure he right in the field, not a soldier dead. That meant cold red, bent off the black skunk, the black Dutch back of the old shed. If you can't live, you dying, you give or buying. Keep it real or keep it moving, keep grinding, keep shining. To every young man, this is a plan, love from others like your brothers, Ray and Kanye. Nothing, nothing, I've foreseen it, I dreamed it. I can feel it slowly drifting away from me. No more chances if you notice. Bogus, I will never, ever let you live this down, down, down. chasing all I do. Sometimes it's so hard to believe it, but God, I know you have your reasons. Uh-huh. They said he's busy, hold the line, please. Call me crazy, I thought maybe he could mind read. Who does the blind lead? Show me a sign, please. If everything is made in China, are we Chinese? And why do haters separate us like we Siamese? Technology turning the planet into zombies. Everybody all in everybody's dirty laundry. Acid rain, earthquakes, hurricanes, tsunamis. Terrorists, crime sprees, assaults and robberies. Cops yelling stop, freeze, shoot them before we try to leave. Air quality so foul, I gotta try to breathe. Endangered species and we running out of trees. If I could hold the world in the palm of these hands, I would probably do away with these anomalies. Everybody checking for the new award nominees. Wars and atrocities, look at all the poverty. Ignoring the prophecies, more beef and broccoli. Corporate monopoly, weak world economy. Stock market toppling, mad marijuana, Oxycontin and Klonopin. Everybody out of it, out of it. Resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Si lo que buscas es hacer un San Lunes, estás muy equivocado. Que siga la fiesta. Entérate de todas las actividades para la semana con Lorna y Ángela. Monday Club. Todos los lunes a las 5 de la tarde por turadioonline.net. Belanova, músicos. Yo leo para divertirme. Un libro para mí es como una ventana, o sea, puedes encontrar muchísimas cosas y un libro simplemente nunca se le va a acabar la pila. Porque leer enseña. Inspira. Divierte. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues vamos a la segunda parte de esta emisión 49 de La Mosca en la Radio. Nos quedan 10 canciones todavía por escuchar del año pasado. Es bastante variada la selección que viene. Incluye una canción de un grupo mexicano, ya sabrán quién. La emisión anterior tocamos a La Barranca y ahora vamos con otra. Saludos a gente que está reportando. A Ruth que nos dice que no había escuchado antes este programa. Es la primera vez que escucho esto, no sabía que estaba en la radio y ya extrañaba a la mamá Mosca. Bueno, mamá Mosca no está por aquí, pero le daré tu recado. Y también a Lusa, me imagino que es mujer, no sé, pero le mandamos un saludo también a Lusa. Y a nuestro amigo de Luis Flores de Aguascalientes nos aclara que lo de Sabludowski es porque el arquitecto Sabludowski, claro, fue el que diseñó y hizo el Teatro Aguascalientes. Y nos pregunta por los pechos privilegiados y estuvimos ahí platicando por el Mivo de cuándo regresamos y esto. Pronto, habrá noticias de los pechos. Pues vamos a seguir con la cuestión musical. Vamos ahora a un cambio totalmente, vamos a algo más, ¿cómo lo llamaríamos? Un rock más ligero, pero al mismo tiempo con ciertas influencias, digamos, como no es que la música tropical es otra cosa, o afrantillanas tampoco sería el caso. Bueno, el caso de una de las bandas, que es Vampire Weekend, ahí hay mucha influencia de la música sudafricana y sobre todo de Paul Simon cuando grabó su disco Graceland. Hay muchísima influencia, es un grupo muy joven. Pero antes de Vampire Weekend vamos con Gorillaz, que también que el año pasado grabó su disco Plastic Beach. Beach playa, no beach, de otra cosa. Plastic Beach, la playa de plástico. Y Damon Albarn grabó con su equipo habitual, con Dan de Automator Nakamura, con mi hijo Hattori del grupo Sibo Mato, con Tina Weymouth y Chris Franz, el equipo rítmico de los Talking Heads y de Tom Tom Club. Y bueno, sacaron este álbum nuevo, Gorillaz, y la canción se llama On Melancholy Hill, en la colina de la melancolía. Y también vamos a escuchar enseguida a Vampire Weekend, como les dije. Ellos son de Nueva York, andan circulando desde 2006, ya llevan dos álbumes. Y el álbum que sacaron el año pasado, el primero se llama Vampire Weekend, que salió en el año 2008. Y en el 2010 sacaron un álbum que se llama Contra. Dicen que esto de Contra es porque es como una referencia a los Contras, que eran estos grupos guerrilleros que estaban contra la revolución sandinista en Nicaragua. No sé si por ahí venga el nombre de Contra, no lo sé. Pero en fin, la canción se llama Taxi Cab, o sea, auto taxi, coche taxi, un taxi. Y es una canción muy simpática, muy alegre, muy pues eso, muy simpática. Suena hasta un poco naive, si ustedes quieren. Entonces vamos con dos grupos que de alguna manera hacen un rock así simpático, naive, que son Gorillaz y Vampire Weekend. Esto es On Melancholy Hill y Taxi Cab. Tu radio online. Well, I'm building a highway love. No love left to go back to the Estamos de regreso en La Mosca en la Radio. La música que estamos escuchando como fondo mientras yo aquí hablo y digo cosas es un álbum también de 2010 que grabó Nora Jones. El disco se llama Featuring Nora Jones. Este álbum es curioso porque lo que hicieron no es que haya grabado un disco nuevo, sino que ella, como ha hecho colaboraciones en muchísimos álbumes de diferentes músicos de diversos géneros, logró juntar canciones de todos esos discos, recopilarlos y juntarlos en un solo álbum que es este Featuring Nora Jones. Hay colaboraciones, no sé, con Foo Fighters, con Ryan Adams, con algunos hip hoperos, incluso con gente de jazz como Herbie Hancock. No recuerdo los nombres de otros, pero es un buen disco, es una buena recopilación. Esta que estamos viendo ahorita, por ejemplo, es Love Me, la famosa canción de Elvis Presley, bueno, que cantaba Elvis Presley, la de Treat Me Like a Fool, y hace una versión muy, muy grata, Nora Jones. Hay gente a la que no le gusta mucho, que la consideran como un poco light, caso también de Diana Krall. Pero bueno, tampoco podemos ser tan... No todo el mundo puede ser la Fitzgerald o alguna de esas grandes cantantes. Se me fue ahorita... ¡Ay! Se me fue el nombre. De Billie Holiday, claro, es lo que quería yo decir. En fin. Pero bueno, nos dice Ruth que nos está escuchando desde León, Guanajuato. Le mandamos un saludo a Ruth hasta León, Guanajuato. Se apareció también por acá el Mivo Guest. No me dio su nombre, se lo pregunté, pero no me lo mandó. 595284 para decirnos qué pacho. Y ya le contestamos qué pacho. Le pregunté su nombre, pero no me lo ha dado. Y bueno, seguimos con el programa que hemos estado dedicando a estos cinco programas ya en los que hemos tocado pues ya más de 90 canciones. Nos faltan, ¿cuánto nos faltan ahorita? Les digo, nos faltan 8. Entonces hemos tocado 92 canciones ya en cinco programas. Algunos ya están subidos en el sitio de la busca, no todos, porque por cuestiones técnicas no he podido subir los últimos dos, o los más recientes dos, el 47 y el 48, pero bueno, ya estamos. El próximo es el 50, no dejen de escucharlo. Todavía no sé qué vamos a tocar, pero tiene que ser un buen programa el número 50 de La Mosca en la radio. Vamos con más música entonces. Lo que sigue es una banda, son dos bandas, son diferentes y su estilo no se parece, pero yo colocaría ambas como bandas de rock pop. Una es el grupo OK Go. OK Go es una banda de Chicago. Esta banda se ha distinguido mucho más por sus videos que por su música. O sea, se han hecho más famosos por ello. Busque sus videos en YouTube de OK Go. Escribe OK, como de OK, y Go, de ir. Tienen ya muchos años. Ellos surgieron en el 98, o sea, ya tienen 13 años de andar circulando, pero sus videos son verdaderamente ingeniosos. Hay unos que ustedes que dicen, ¿cómo lo hicieron? Y hay otros increíblemente simples, pero al mismo tiempo muy ingeniosos. Pero hay un... No sabía cómo describirlo. Mejor vean, busquen los videos de OK Go. La mayoría son realmente muy, muy, muy buenos. Y como músicos también son constituyen una buena banda. De hecho, mira, aquí estoy leyendo una información. El video que más se ha bajado, que más se ha descargado en la historia de la música, es un video de OK Go, de una canción que se llama A Million Ways, Un Millón de Caminos. Entonces, fíjense, A Million Ways es un... busquen esa canción, ahí van a ver un buen video, y hay otros más. Su disco del año pasado se llama Of the Blue Color of the Sky, del color azul del cielo se llama el álbum, y fue producido por Dave Friedman. Bueno, estuvo muy presente Dave Friedman. Él es un miembro originario de esta banda que se llama Mercury Rev, poco conocida pero muy buena, y él también había producido ya a los Flaming Lips. Entonces esa es una muy muy buena recomendación, ¿no? El productor Dave Friedman, que trabajó con Flaming Lips y ahora produce este disco de OK Go que se llama Of the Blue Color of the Sky del año pasado. Y el otro grupo se llama White Lies. Ellos son de Londres. Si el primero de Chicago es una banda londinense. Ellos son del West London, de esta zona, de la parte, el oeste de Londres. Está muy, muy marcado la parte norte, la parte este, la parte sur y la parte oeste. Ellos son de la parte del oeste de Londres. Su música, ellos son un trío, White Lies, Mentiras Blancas. Su música es como oscurona. Aunque hay quien los ha querido comparar con bandas como Joy Division o como Echo and the Bunnymen, yo quizá un poquito más yo me diría que se parecen a Echo and the Bunnymen, pero tienen un estilo muy particular y realmente es una muy buena banda. O sea, no es una banda que copie, no son clones de Joy Division, ni mucho menos. Su álbum del año pasado es el segundo que graban y se llama Ritual. De él vamos a escuchar una canción que se llama Strangers, Extraños. Es un muy buen tema. Muchos los colocan también como en esta cuestión del punk revival. Entonces, pues ustedes serán los mejores jueces o los mejores quienes digan qué les parece esta banda, que no es tan conocida en México todavía, o a lo mejor me equivoco y ustedes sí la conocen. este grupo White Lies, Mentiras Blancas, surgió en el 2004, o sea, no tienen tanto tiempo como OK Go. Pero vamos a escucharlos entonces. OK Go con el tema This Too Shall Pass, eso también deberá pasar, más o menos quiere decir eso la traducción, y con White Lies la canción Strangers, Extraños. Eso es La Mosca en la Radio, en tu radio online. aquí seguimos en La Mosca en la Radio. Ya vimos el Mivo Guest que hace rato no sabemos quién era, es René. René Estrada. Y curiosamente dice que Pacho Hugo, soy el re. Y ahora te escucho desde Georgia. O sea que estás en Georgia, qué envidia estás. No sé, estás en Atlanta o en Athens, en qué parte. Y me da mucho gusto oír buena música y atinados comentarios tuyos. También saludos a tu Cuca, la recepcionista. Qué curioso, porque Cuca, la recepcionista, no había venido desde que se cambió la estación para acá a la colonia Nahua, que las nuevas instalaciones. Nunca había venido y hoy anda por aquí de visita. Denise anda por acá, entonces te manda un saludo, René, hasta Georgia. Yo estuve en Atlanta en el 94, fui a Atlanta. No digo por qué fui, porque me quemo con los lectores, bueno, con los escuchas de La Mosca o lectores, porque fui con una misión periodística bastante fresa, pero bueno, pero conocí Atlanta. Un saludo y seguimos con el programa. Ya escuchamos ahorita White Lies y escuchamos a OK Go. Y ahora vamos con una cantante que yo no sé por qué graba discos en estudio que no corresponden a lo que ella hace en concierto. Me refiero a Grace Potter. Grace Potter es una cantante blanca. Y preciso que es blanca porque ella canta mucho blues y lo hace de manera extraordinaria. Y rock, digamos, un poco tipo sureño. Grace Potter y su banda The Nocturnals, ellos son de Waitsfield, Vermont. Vermont está en la costa, digamos, norte, en la costa este de los Estados Unidos hacia el norte. Y sus conciertos, si ustedes la buscan en YouTube y la ven en sus conciertos, en sus presentaciones en vivo, en concierto, es buenísima, tiene un feeling, tiene una fuerza escénica impresionante, además de que es una mujer muy hermosa. Y sus discos en estudio son como lánguidos, eso no es un pecado, demasiado poperos, digamos, no sé por qué. Y el álbum que sacaron el año pasado, también busqué cuál canción tocar ese disco. No es un mal disco, pero no refleja ni por asomo lo que ella hace en escena. Y dice Ruth, sí, qué buena música, Grace Potter, buenísima la música. Bueno, buenísima también ella. Y bueno, escogí una canción que se llama París Ulala, que digamos que es la menos fresa o la menos pop de este álbum, que a mí casi me decepcionó. Porque Grace Potter podría hacer unos discos de blues o de rock fuerte, como es ella en escena, realmente, o de rock folk también. Búsquenla en YouTube, no tanto en sus discos. Y vamos a ver también una banda muy poco conocida, The Gaslight Anthem. Ellos son de New Brunswick, New Jersey, más o menos cerca de Vermont, o sea, de la misma zona de la costa atlántica norteamericana. Ellos, digamos que es una mezcla de influencias entre Bruce Springsteen, Wilson Pickett y el sonido Motown con un rock más o menos fuerte. La canción que vamos a escuchar se llama, es muy buena y me gustó mucho, American Slang. El caló americano sería, o estadounidense sería el nombre, American Slang. Es una muy buena canción de rock. Yo diría que es rock. Muy norteamericano, muy estadounidense. No me imagino una banda inglesa haciendo ese tipo de rock, es muy gringa. Entonces vamos a esas dos bandas norteamericanas, a Grace Potter and the Nocturnals con París Ulala y American Slang con The Gaslight Anthem. And you better trust in your lady luck. You bring me down here. would say, ooh la la la la la la. You gonna save that les pareció este American Slang con este grupo que suena muy, lo que comentábamos aquí, que suena realmente muy, muy, muy estadounidense, de Gaslight Anthem. Y sí, sí, es muy, son como hijitos de Bruce Springsteen realmente, pero muy buenos, realmente es un buen disco. Ya tienen ellos, surgieron en el 2005, entonces ya tienen 6 años de andar en la brega, digamos que es un grupo no demasiado nuevo, pero tampoco tiene tanto por ahí. Vamos a escuchar a dos bandas de, pues yo diría como de hard rock, de rock duro. En esta época en que han surgido algunos pocos, pero algunos lo que se llama supergrupos, caso de los Crooked Vultures, ¿cómo se fue el nombre de los Crooked Vultures? Pero bueno, hubo un grupo también que surgió que se llama Black Country Communion. Black Country Communion lo conformaron un ex cantante de Deep Purple que se llama Glenn Hughes. Y un guitarrista extraordinario de blues, ahora que murió hace poquito, Gary Moore, digamos que es como un alumno, podría ser, o un que se llama Joe Bonamassa. Busquen a Joe Bonamassa. Fíjense que con esta banda, con Black Country Communion, como que no luce tanto porque no tocan blues. Entonces, yo siento que está desperdiciado. Salió un artículo en La Mosca de David Cortés donde justamente habla de esta banda y es lo que dice, que Joe Bonamassa es un músico joven, relativamente joven, debe tener un poco más de 30 años, pero qué gran guitarrista es él. Y el baterista es Jason Bonham, el hijo de John Bonham, el legendario baterista de Led Zeppelin. Su hijo Jason es el baterista de Black Country Communion. Y bueno, el tecladista es Derek Sherinian, que viene de Dream Theater, un grupo de culto para muchos metaleros. Entonces, Black Country Communion es el grupo que vamos a escuchar. Y antes de Black Country Communion, vamos a escuchar a Stone Sour. Stone Sour es un grupo que conforma... ustedes conocen a Slipknot, esta banda súper ruidosa que hace este rock gutural, no sé cómo llamarlo, y que salen con sus máscaras y todo. Pues dos integrantes de Slipknot, Corey Taylor y Jim Root, pues digamos que en sus tiempos libres tienen una banda que se llama Stone Sour, La Piedra Amarga. La tienen desde el año 2002, o sea que tienen 9 años con ella. Y el año pasado grabaron un disco que se llama Audio Secrecy. Muy bueno el disco. El estilo es muy diferente a más que heavy metal o ese tipo de metal gutural, como lo llamo, es más rock duro, digamos, o rock no rock pesado, sino más hard rock, digamos. Y la canción que vamos a escuchar de ellos se llama Say You'll Haunt Me. Es que no sé qué es haunt. Di que me vas a atrapar, sería un poco quizás la traducción. Que me vas a cazar o embrujar, sí. Say You'll Haunt Me. Di que me vas a capturar, podría ser quizás. Sí. Entonces vamos a escuchar One Last Soul con Black Country Communion y Say You'll Haunt Me con Stone Sour, dos muestras de rock duro del año 2010. Turn them into bitter ones. Tonight is catch me if you can. You can taste the gingerbread. Ain't nothing. Big scheme. Now you're ready to shine. dead. Little souvenirs and secrets shared. Little life garden unprepared. Jones, estamos aquí a punto de despedir el programa, nos faltan dos canciones. No solamente despedir el programa, sino esta serie de cinco programas dedicados a las 100 canciones más una canción del 2010, ya la próxima semana, que espero estar aquí en el programa número 50. Vamos a ver que hay. Ya 2011 está presentando discos muy buenos, realmente hay discos fantásticos, un par en especial muy buenos, entonces vamos a ver qué hacemos para la próxima semana. Vamos a cerrar el programa con dos temas totalmente diferentes a lo que acabamos de escuchar, nada que ver con rock pesado. Una banda mexicana, les había prometido. Hay modo de ver, hubo tres discos buenos de rock nacional el año pasado. Uno es el de La Barranca, Piedad Ciudad. El otro sería, aunque no es exactamente de rock, pero hecho por músico de rock, que fue El Hombre de la Cámara de Alejandro Taola, un gran álbum. Alejandro, ya estoy apalabrado con él para invitarlo a venir un día aquí a una emisión y vamos a tocar su disco completo y a platicar con él. Y el otro disco que me parece muy muy bueno es el disco de Monocordio. ¿Cómo es? El Diablo es el Ego de Dios. Y por eso vamos a tocar una canción de Monocordio para cerrar el programa. Para que haya dos temas. A ver, nos está llegando un mensaje de Ulises Barrios. Dice, las canciones que me ha dejado escuchar mi mediocre conexión de internet han sido muy buenas. En especial me agradó Black Country Communion, una gran banda de veteranos como Chicken Food. Saludos. Pues un saludo a Ulises Barrios, que nos llega su mensaje poco antes de terminar el programa. Y la otra canción con la que vamos a cerrar, a ver qué les parece, a ver si no brincan algunos de ustedes, pero de indignación o algo. Es una canción del grupo Flans, bueno, pero es un cover del grupo Flans que se llamaba No Controles. Una versión del grupo franco-alemán Stereo Total, los que hicieron aquella canción de L'amour à trois, el amor a tres, esta práctica del trío. Es una canción muy divertida. Igualmente divertida es esta versión de No Controles, con la que el álbum que hicieron el año pasado. Enseguida les digo cómo se llamó el álbum de Stereo Total. Se llamó Baby O. Esta banda que les digo está sentada en Berlín, pero con músicos alemanes y franceses. Y con eso vamos a cerrar. La canción de Monocordio se llama Un Día de Esos. A mí es la que más me gusta del álbum de El Diablo es el Ego de Dios, de Fernando Rivera Calderón, la canción. Y No Controles con Estéreo Total. Con esto despedimos la emisión número 49. En los controles estuvo Lorna, como siempre. Todo sale perfecto. Y aquí a mi lado también estuvo Cuca, la telefonista hoy, que vino de visita, Denise Berman. Y yo les digo que los espero dentro de exactos 8 días para la emisión número 50 de La Mosca en la Radio. Los dejo con Monocordio, Un Día de Esos, y con Estéreo Total, nada menos que No Controles. Hasta pronto. When you're alone, girl, you're all right. Hoy es un día de esos. afuera y adentro, día sin sol, niebla en el alma. Me busco y no me encuentro, y es que nunca estoy cuando me necesito, y es que nunca estoy cuando me necesito. Estoy cuando me necesito. vestidos, no controlas mis sentidos, no controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no. Es total, y a todos les excita, no controlas mi forma de mirar, porque es total, y a todos enamoro, no controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no controlas mis vestidos, no controlas mis sentidos, no. Request. Hope you enjoy it. I try to find how my heart. Esto fue La Voz con la Radio. Te esperamos el próximo martes al zumbar las 6 de la tarde. Hasta entonces. Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.